Buenas noches y bienvenido a Noche Flamenca, Radio Arconciel 96.2, como todos los jueves de las 20 a las 22 horas. Y hoy con la presencia de vuestro amigo Julián, y hoy con buena música y buen ambiente aquí en Radio Arconciel. Y ahora vamos con la primera canción de la tarde, Los Xavi, ¿ahora te das cuenta? Canción de la tarde aquí en Radio Arconciel 96.2, Los Xavi. Y ahora vamos con, se llama Noche Flamenca, pues vamos con un palo del flamenco, con Fandangos de Huelva. Yeah. a tiempo, te quise tarde, te quise dentro de lo que cabe, con toda la fuerza del que sabe, y hacer un cuento con la realidad, telúrica pasión de mi carne, a mí hasta la incredulidad, te di la puerta, te di la llave, te di toda la gana de amar. ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer cuando todo acabe? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer cuando todo acabe? Sentir alivio, perder el miedo, beber de un sorbo los manantiales, bajar la calle de los deseos, pisar el freno nunca me gustó, subir hasta tu boca y dejar que se funda el beso y la intención, como se funden amor y amante, castigo y pena, verdad y razón. Niña Pastori, aquí en Radio Arconciel 96.2 Noche Flamenca. Y ahora vamos con una sevillana, Lloran los Pinos del Coto. Se van poco a poco por el camino de vuelta. Venimos de escuchar a Lloran los Pinos del Coto aquí en Radio Arconcial 96.2 Noche Flamenca. Y ahora vamos con El Arrebato, una noche con arte aquí en Radio Arconcial. No voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche. sería mi esposa. Parece tu cuerpo un ángel de seda que vino del cielo y vive en la tierra. Mujer que deslumbra con tu lozanía, te llevo en mi mente de noche y de día. Y venimos de escuchar el Fari, Mujer de Seda, aquí en Radio Arconciel 96.2 Noche Flamenca. Y ahora vamos con otro tema, el paso doble, guapa, guapa y guapa. Estás que arrebatas, preciosa. Estás tan bonita y airosa, que luces mimosa, tu gracia hechicera. Estás tan soberbia y hermosa, que luces airosa, tu sal postinera. Cuando me miras, morena, de dentro del alma, un grito se escapa. Para la gente, estás como para adorarte y luego lejos llevarte, estás imponente. Cuando me miras, morena, de dentro del alma un grito se escapa para decirte muy fuerte: guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara de arena me roba la calma con gracia chulapa, y te diré hasta la muerte: guapa, guapa y guapa. Guapa, guapa y guapa. Y un tema aquí, vengo de verlo, del 2014. ¿Quién no habrá bailado ese tema en las fiestas de los pueblos, en las ferias? Y ahora vamos con los chamarrones. Uno rumba aquí. Yeah. Son cuatro rosas en un tallo, cuatro rosas en un tallo, una sevillana son cuatro rosas en un tallo, una sevillana son cuatro rosas en un tallo, cuatro rosas en un tallo, de roce de color, si alguien las está bailando, de roce de color, si alguien las está bailando. La segunda está en los pies, la tercera en la mirada y la cuarta, mira usted, en un talla de gitana. Una sevillana son los piropos de esta tierra, los piropos de esta tierra, una sevillana son los piropos de esta tierra. Una sevillana son los piropos de esta tierra, los piropos de esta tierra, que Sevilla la creó y no tiene ya frontera, que Sevilla la creó y no tiene ya frontera. La primera está en las manos, la segunda está en los pies, la tercera en la mirada y la cuarta, mira usted, en un talla de gitana. Una sevillana son versos que salen del alma, versos que salen del alma, una sevillana son versos que salen del alma, una sevillana son versos que salen del alma, versos que salen del alma, una voz que la cantó y un acorde de guitarra, una voz que la cantó y un acorde de guitarra. La segunda está en los pies, la tercera en la mirada y la cuarta, mira usted, en un talla de gitana. Estas sevillanas son de la feria y del rocío, de la feria y del rocío, estas sevillanas son de la feria y del rocío. Estas sevillanas son de la feria y del rocío, de la feria y del rocío, las que hablan del amor, de la vida y los amigos, las que hablan del amor, de la vida y los amigos. La primera está en las manos, la segunda está en los pies, la tercera en la mirada y la cuarta, mira usted, en un talla de gitana. De recuerdos, pobre mi esperanza de esperar por él, grande la soledad

hermano, al que dice ser tu amigo, no le diga la verdad, porque la sinceridad al que te pide consejo nunca la quiere escuchar. Querido flamenco. acabamos de escuchar unos fandangos extremeños, Los Toritos, y ahora vamos con Manuel Horta, que le canta al maestro Juan José Padilla. A mi gran amigo y torero Juan José Padilla. Y en los campos de la vieja Salamanca reburdea una cama de Vitorino, y un torero sueña con la maestranza, impaciente por hacer el paseillo. Los Miura en los campos de Sevilla beben agua en los espejos de río y preguntan Juan José Padilla, a esa espada ningún toro la podía. Y en el patio de caballo ya se escuchan las mulillas, y en el patio de caballo se santiguan las cuadrillas. Juan José capote y de muleta y poniendo banderilla, Juan José Padilla, de legendario torero tus bandoleras patillas. Juan José Padilla, como marca las distancias al compás de bulería, ponle por tu valentía. Las mulillas, y en el patio de caballo se santiguan las cuadrillas. Juan José Padilla, de capote y de muleta y poniendo banderilla, Juan José de legendario torero tus bandoleras Padilla. Juan José Padilla, como marca las distancias al compás de bulería, ponle por tu valentía, torero, torero, torero. Juan José prepara con esmero un arroz con habichuelas. escuchar a Juan Ramón Fuentes, cocinero, cocinero. Y ahora vamos con Lolita, amor, amor. Estarme contigo siempre sintiendo como yo siento ahora, nunca he sentido, me hace soñar despierta, me siento niña. Venimos de escuchar a Lolita, amor, amor. Y ahora vamos con un poco de broma, como el título de la canción Pelean Broma, que hicieron Juanito Valderrama y Dolores Abril. Para cuidar esta rosa, tú eres poco. que siempre te llevo en el corazón. Pueblecito en que nací, tú que me viste crecer con una pena muy grande. Un día te abandoné y aunque vaya por la vida recorriendo el mundo entero, nunca olvidaré mi tierra. A Tino Ferreiro que nos canta A mi tierra extremeña. Claro, hay que poner también cosas extremeñas porque las dos comunidades representantes aquí en Orleans es la Andalucía y la Extremadura, así que hay que poner de las dos cosas. Y ahora vamos con Alabina. pila del pato, mi arma te conoció. Caminando, camina, camina, me encontré contigo, para que veas lo tópico que muchas veces el destino. Mi amor se muere por mi andar, me tengo contado los pasos que me llevan a su calle. Arregla y todo, o se lo descosío. venimos de escuchar el barrio Quiéreme aquí en Radio Arconciel 96.2 y ahora vamos con Eco del Rocío con uno de sus una de sus sevillanas las más populares, Hermano pasa de ella. Mi hermano tiene una novia que tiene los ojos negros. Por hablarle dejó a otra que de amor se está muriendo por un beso de su boca. Una se llama Manuela, la otra se llama Droga. Se la presentó un amigo y él se muere por ella sin importarle el cariño ni los ojos de Manuela. De chico tuvo novia, madre ya tengo mujer. Él quería ser torero, mi madre no lo dejó. Quizá de tanto quererlo, loco, un toro no mató. Mi madre lo fue perdiendo. Y Manuela, que bordando un capote le compró, ya se veía ganando, ella también lo perdió, la otra lo está matando. Hoy que sale a la calle, hoy que el primer día, toma el consejo una mano, no van a enamorarse de la novia de mi hermano. Hermano, pinta una luna que quiero verte soñar. Coge tu capote blanco, ten fuerza para volar. Móntate en otro caballo y déjalo galopar. La vida te está esperando. Y Manuela cada tarde se pinta y viene a arreglar, a la cancela a buscarte y cuando ve que no está, se aleja que amor más grande. Hoy que sale a la calle, hoy que es el primer día, tomándose una mano, no vaya a enamorarse de la novia de mi hermano. Ella te habla dormido y alarma la oí rezar. Aunque te pierda, hijo mío, quiero verte torear. No puedo verte perdido. Y Manuela, que es tan guapa, no se cansa de esperar. Como una paloma blanca, ella se ve en el altar. Hermano, vuelve a buscarla. Hoy que sale a la calle, hoy que es el primer día, toma un consejo, una mano, no vaya a enamorarse de la novia de mi hermano. Cuatro soles, cuatro hermanos que crecimos a la par. Las arrugas de su frente, arroyo de aquel sudor, siempre fue un hombre valiente que tu camino alumbró. Tu padre se muere al verte. Y Manuela, que le salen los amores al montón, quiere volver a besarte, eso sí que es un amor, porque poco la cambiaste. Hoy que sale a la calle, hoy que es el primer día, toma el consejo una mano, no vaya a enamorarse de la novia de mi hermano. Mm-hmm.

venimos de escuchar a la húngara aquí en Radio Arc-en-Ciel y ahora vamos con la última, será la última canción de la noche. Vamos con un popurrí de sevillana, Raya Real, así que ya el domingo todas las personas que van a la paella, pues nos veremos allí en la paella y disfrutaremos hasta que el cuerpo aguante. Y ahora pues vamos con la última canción de la noche y nos vemos el domingo para las personas que vemos y a los oyentes pues el jueves que viene. Vamos ahora con una sevillana, Raya Real. Vê lá bem que a vida nem se